lo mencionó, presidente negro musulmán. Es probable que el equipo de mercadotecnia política de Obama haya dicho algo así como "no me ayudes, comadre", y que la frase de Madonna no sea precisamente lo que Obama estaba esperando como promoción por parte de la reina del pop en medio de todas estas protestas de musulmanes radicales en varias partes del mundo. De hecho, hace ya varios años hubo un esfuerzo de los republicanos más conservadores por colgarle la etiqueta de musulmán como si fuera algo negativo al primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, simplemente no es cierto que Barack Obama sea musulmán. De hecho, es bien sabida su afiliación al cristianismo desde que vivía en Chicago. Y por otro lado, bueno, si fuera musulmán, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué tendría que ser visto como algo que le reste puntos en su afán por conseguir la reelección en un país que se supone cree en las libertades de todo tipo, sobre todo las religiosas? Pero independientemente de esto, según las encuestas, Obama va adelante, no por mucho, pero de manera clara en el balance general de posibles votantes. La frase de Madonna la van a utilizar los enemigos de Obama para tratar de restarle puntos, quizá, pero al final de cuentas queda más como un símbolo que como algo que pudiera mover realmente las tendencias electorales. Queda como una representación del Estados Unidos de hoy, la celebración, por un lado, ¿no?, de la diversidad de dientes para afuera, pero la ignorancia y la falta de empatía con el otro en la realidad. Bienvenidos a Evolución Espiritual. Con 5 minutos, bienvenidos a Evolución Espiritual. A toda la gente que nos está escuchando en su automóvil, les mandamos un saludo especial en esta tarde nublada. Empieza a llover en algunas partes de Monterrey, hay que tener mucha precaución y también, por supuesto, paciencia con el tráfico. Este fin de semana va a estar lloviendo en la ciudad. Y bueno, vamos a platicar hoy aquí en Evolución Espiritual de un tema importante, candente a nivel internacional, de moda un poco también en los medios internacionales de comunicación por todo lo que ha sucedido. Ya lo platicamos al comentario al inicio del programa, el tema del Islam, el tema de las protestas que hemos estado viendo en algunos de los países, más de 20 países en donde hay fuerte presencia de musulmanes, debido, bueno, pues en principio a un video que vamos a platicar si es una excusa o si es algo realmente para ponerle atención. Luego también unas caricaturas en una revista francesa, no son las primeras que salen de este tipo y no son las primeras protestas de esta naturaleza, pero lo vamos a platicar. Y nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Guerra Pérez, que por cierto es vecino del programa también, o sea que lo acaban de escuchar, es así, ¿no? 5 a 6, exactamente. Entonces, bueno, pues casi vecino de programa aquí en Radio UDEM. Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros porque, pues, si alguien nos puede hablar de este tema es precisamente Juan Carlos, y con mucha experiencia y conocimiento al respecto. Él es profesor universitario y particular, es escritor, locutor, analista en radio. Tiene estudios en la Universidad Iberoamericana. Trabajas en la Universidad Iberoamericana. Estudios en Essex. Impartes dilemas sociales contemporáneos, ¿así? Así es. Dilemas sociales contemporáneos, y qué mejor dilema que este, el que vamos a comentar ahora, ¿no? Claro. Impartió historia de las religiones. Uh-huh. En ese sentido, pues obviamente también hay mucho que decir del Islam. Sociología de la creencia organizada, muy interesante concepto. Psicología social del mexicano, ética global, yoga, meditación, el hombre ante los problemas latinoamericanos, asesoría de viaje. Sé que eres un viajero incansable también, eso ayuda. Psicosociología de la moda, y sociología, por supuesto. Él es sociólogo de carrera, ¿es así? Es de maestría. De maestría, muy bien. Fue profesor de los departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la UDEM. Impartió estudios mexicanos, sociedad y cultura, estudios mexicanos, política y economía, escenarios, tendencias y dilemas globales, etcétera, etcétera. Un currículum bastante, bastante amplio. Tiene maestría en sociología de la Universidad de Essex en Inglaterra, especialidad en sociología de la religión, teoría política y sociología. Y bueno, pues aquí está con nosotros Juan Carlos. Ha impartido numerosas conferencias, relatos de marca y consumo, México en crisis ante un mundo en crisis, psicosociología del ciudadano contemporáneo, derechos humanos y participación ciudadana, y otras muchas más. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un honor. Juan Carlos, pues entrando al tema, ¿no?, de lleno, hemos visto pues una reacción muy fuerte. Yo escuchaba por ahí, se me hizo muy interesante. Alguien decía, es que la reacción de los musulmanes radicales, y ahorita entramos en esos conceptos, la reacción de los musulmanes radicales ante la película que vimos de La inocencia de los musulmanes y las caricaturas y todo esto, más que una reacción pensada, ideológica, religiosa, es una reacción como de una víbora que se siente amenazada, ¿no? Que de pronto es una víbora que ¡pum!, muerde. Escuché creo que lo dijo un periodista que ha estado muy metido en el tema de Al-Qaeda y que ha estado analizando mucho este tema. Se me hizo interesante. ¿Es una reacción como animal esto que estamos viendo, Juan Carlos? No. Ok. A mí me parece lo más natural que si alguien hace una afronta directa a tu cultura, uh-huh, y que tu cultura, más que nada en el mundo musulmán, está muy relacionada directamente a la religión, sí, dado que no se separó la religión de lo social y de lo cultural, que tú veas, y más en un mundo que, como decimos, está, se ha puesto en entredicho Occidente por una injerencia excesiva, pues que tú, lo más natural es que te defiendas. Y que si atacan directamente a tu religión, pues que, como siendo el pináculo de tu cultura, pues que lo más, la reacción de la víbora, que es una metáfora, sería lo más obvio. Okay. Creo que podemos hablar de lo que hay detrás, de los que ganan, de los que pierden con esto, pero no nos podemos confundir y perder en eso, en todas las justificaciones o motivaciones, y perder visión de lo obvio, uh-huh, de que la reacción es, aunque no sea todo el mundo musulmán, lo hacen de forma concertada para decir, oye, bueno, estamos hartos de muchas cosas, ¿no? Es una excusa entonces la película, es decir, va mucho más allá. ¿Estaban esperando algo así? ¿Es una gota que derrama el vaso? Es decir, de pronto tal parece que ya lo tenían casi como planeado, ¿no? Como que son de pronto protestas, por ejemplo, con las caricaturas francesas, ¿no? O de la revista esta de Francia, que, uh-huh, surge en un momento quizá no muy oportuno, ¿no? Por todo lo que está pasando. Bueno, se avientan y publican esto en esta revista, a sabiendas de, claro, ¿no? A sabiendas de lo que pudiera llegar a generar. Pero claro, siempre es, bueno, la protesta ante las embajadas francesas, ante las escuelas francesas, pero siempre en el paquete va Estados Unidos e Israel. Obvio. ¿No? Por la situación que ya conocemos, obviamente Palestina tiene mucho que ver, pero son como, están esperando, ¿no? Tal parece que es, ojalá, yo siento que para ellos es como, ojalá que haya una película, que haya otra más, para que podamos salir y manifestarnos de esa forma, ¿no? Mira, quisiera hacer, primero que nada, una distinción. Sí. Entre la hermandad, o sea, la UMA, uh-huh, que es toda la comunidad islámica, y las clases dirigentes, que como tú sabes, cada vez más ocupan puestos políticos. El mejor ejemplo es la hermandad musulmana en Egipto. Y bueno, es importante darnos cuenta que no nada más con el Islam, sino en todo sistema de control y de forma de ser, existe la gente, la mayoría, que son los feligreses en este caso, y las clases dirigentes, repito, pues que logran capital político o religioso o cultural de acuerdo a las circunstancias específicas. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, Mohamed Morsi en el Cairo pues está buscando jalar agua a su molino, legitimarse, porque se acaba de inaugurar en el poder, tratando de dejar por un lado de que apoyado obviamente por Estados Unidos también, porque realmente la hermandad musulmana es uno de los moderados en esta región. Y por otro lado, hablando de los mismos dirigentes, pues tú tienes que realmente en otros países y en las mismas regiones musulmanas, pues tienes salafistas o literalistas o los mismos wahhabis, que son sectas de la Sunni, de la más grande secta rama islámica, que también está así, algunos radicalizando un poquito más el discurso y sí, obviamente, buscando ellos lograr capitalizar políticamente este video que, como te digo, originalmente lo más obvio es que la gente naturalmente sí reaccione a eso. ¿Pero es una reacción visceral o es una reacción realmente, o sea, la gente que va a las embajadas, la gente que utiliza la violencia como medio para esto, ¿qué está pensando? Obvio, o sea, es visceral. Ajá. O sea, yo no digo que al final no tengamos conductas animales. Sí. Pero sí, y de hecho es muy característico que cuando tú, o sea, en algo que es diferente a Occidente es que aquí sí separamos la religión de lo político hasta cierto punto. En algunos países sigue siendo muy fundamentalista. Recordemos a Bush. A Bush, o en algunos casos México, que también ha buscado acercarse a limitar las libertades de la Constitución, pero con la injerencia de más religión en el espacio público. Pero también es cierto que acá tenemos otro tipo de educación, como aquellos, pero allá está muy basado todavía en la medrasa, que es una educación puramente religiosa, en cuanto a los textos islámicos. Entonces, si tú te han dado a creer y te has convencido de que lo más importante para tu cultura es la religión, pues vas a defender tu identidad, tu etnia, de cualquier ataque. Sí. Y obviamente que sí se brinca lo racional, no porque no haya racionalismo, cuidado, sino porque lo ven directamente como una afronta a ellos personal y colectivamente como civilización. Y por ende, no lo justifico, pero el 0.01% que protesta lo hace de forma visceral. Si tú te pones a ver, eso es lo que salen en los medios. Pero las protestas académicas, las protestas a nivel político y las protestas de otra envergadura, pues no vienen porque, pues, primero que nada, no venden y porque no se ven tan marcadas como un ir a quemar una embajada. Sí, es lo que te iba a decir, que, por ejemplo, hablamos de porcentajes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje realmente a nivel...? Como que nadie tiene ese dato exacto, ¿no? Es difícil a veces. El porcentaje real de musulmanes radicales en el sentido... Porque luego también la palabra radical hay que verla, ¿no? Y hay mucha confusión en ese aspecto. Pero, digamos, definamos radical para este efecto, o para este caso, como gente que está dispuesta a utilizar la violencia para defender sus creencias, ¿no? O que la utiliza. ¿Cuál es el porcentaje de musulmanes que están dispuestos a usar la violencia para defender sus creencias? Ni siquiera el 0.1% que protestó estaba violento. Uh-huh. O sea, tú obviamente ves que mataron a un embajador, y ves que están pisoteando el letrero de la embajada alemana. Uh-huh. Bueno, eso es obviamente violencia, pero la mayoría de la gente van a ver qué onda, porque pues sí, sus amigos les están diciendo que realmente algo pasó en Estados Unidos. O sea, lo que voy es de que yo no sé exactamente qué gente es violenta y qué gente es radical, pero no quiero yo decir que ni porque Osama Bin Laden representaba supuestamente el Islam, pues podemos enjuiciar a 1.500 millones de personas. Así es. O sea, es el equivalente de que, oye, ¿qué pasaría si de este lado del mundo, pues también nos viéramos con el espejo y viéramos el radicalismo en que también a veces defendemos a muerte nuestras creencias y obviamente nuestra civilización? Y ese es el problema también, que hablamos de los medios y cómo los medios retratan una supuesta realidad. Y claro, lo que vende, como tú dices, es la violencia. Vemos estos pequeños grupos, es un 0.01%, etcétera. Siguen siendo muchos porque un 0.01% de 1.500 millones es un chorro de gente. Claro. Pero aún así no representa a una religión como el Islam. Y estamos viendo que en Estados Unidos se arma un escándalo porque Madonna dice que Obama es musulmán. Y entonces la gente empieza a recordar cuando le colgaban esa etiqueta. Dicen, es que cómo es posible que sea musulmán y que esté en Estados Unidos, bueno, ¿cuál sería el problema de que fuera musulmán? ¿Qué diría un sufi que estuviera escuchando esto? Es decir, o ¿qué le diría un típico musulmán de la tradición sufi a uno de estos radicales, otra vez entre comillas, que utiliza o que se pues, va con estos grupos? ¿No? El sufi le diría que el Dios es amor, porque lo que hace el sufi es introyectar, o sea, sentir a Alá mediante la devoción. Uh-huh. Pero la devoción puede ser un baile, puede ser llevar la identidad, toda esta lucha por un dios hombre, realmente trascenderla, trascender el ego. Porque finalmente los dioses hombres son una creación egoica, colectiva, que sirve también para los individuos. Pero es trascender el ego para pasar al chakra verde, al de la compasión, que es finalmente donde también Santa Teresa de Ávila y Meister Eckhart hablaban de la conciencia crística. Así es. En el cristianismo místico. Uh-huh. Y esto te lo menciono porque es obvio que si hablamos de formas de entender la religión, pues sí, claro, si tú ya llevas a la violencia también una respuesta, quiere decir que estás cooptado por ese Dios que supuestamente te están viniendo a quitar. Y por ende vas a tender, así te están atracando tu paternalismo, o sea, defenderlo a la muerte. Y pues obviamente eso ha sucedido históricamente. Y como ahorita lo iremos viendo, pues también pasa de este lado del mundo. De hecho, eso que nos alertaba, ¿cómo se llama? El choque de las civilizaciones, Huntington. Ah, Huntington, sí. Pues se da, pero no porque el Islam sea la amenaza, uh-huh, sino porque también en Occidente seguimos utilizando la excusa y la etnia, o sea, la excusa de la etnia y la religión, pues para realmente estarnos yendo a justificar la predominancia de nuestra cultura y la injerencia en sus regiones, porque tienen recursos y muchas tierras que económicamente nos sirven, uh-huh, en Occidente. Entonces, si hago una digresión a lo que dijiste en cuanto a los medios de comunicación, pues hay dos realidades. Que por un lado, la violencia ha vendido desde que existe la civilización. Pero también los medios occidentales, que cada vez están más en menos manos, o sea, la corporación mediática ha reducido de 50 dueños en los 80s a 6. Uh-huh. Básicamente sí, los corporaciones grandes. Ellos sí creo, y bueno, no tengo la evidencia directa, pero de que hay una intención de seguir poniendo a Occidente sobre, obviamente, el mundo musulmán, para que en un mundo que ahorita está en crisis, y Occidente en crisis, de que se vea que todavía somos mejores que ellos y que siempre vamos a encontrar un enemigo, en donde darnos cuenta, un espejo que, bueno, en este caso invertido, de que seguimos estando mejor nosotros que ellos, que son unos bárbaros y que mira. Entonces, todo lo que supuestamente se platica, los medios lo hacen como novela. Entonces, la novela corrobora la violencia para hacerle ver a la gente, pues que mira, es que tenemos razón de lo que te estamos, claro, diciendo. Y hay un gran problema, y eso está clarísimo, de ignorancia en Occidente y en todas partes, ¿no? Pero en Occidente, en este caso, y lo vemos claramente con este tipo de escándalos, que la gente inmediatamente empieza a generalizar. Y es lo más fácil, la gente a lo mejor no tiene tiempo de ponerse a investigar o a saber sobre el Islam, exactamente cuáles son los principios, la esencia de la religión, las diferentes ramas del Islam, las sectas, los sufis, por ejemplo, la parte mística que toda religión tiene, etcétera. Y la gente no tiene tiempo de eso, pero sí tiene tiempo de generalizar, de decir, bueno, vemos esto en la tele, vemos, claro, estos violentos y esos son esos musulmanes, ¿no? Esos musulmanes. Y fíjate, estás llegando a una dicotomía, o sea, finalmente dices, no conocemos de las sectas y entonces nos fuimos con el cuento de que Irán, uh-huh, están queriendo prevenir que desarrolle armas nucleares. Sí. Pero si te pones a ver, en Irán hay el 90% es chiita, que es la principal división del Islam, que si te pones a ver, siempre ha competido con Arabia Saudita, que son los suníes, que es donde están los suníes y donde están los símbolos del Islam originales, o sea, la Meca, Medina, ¿sí? Entonces, detrás de todo hay una lucha del poder en que Arabia Saudita, que es el que tiene los símbolos principales del Islam, tiene el petróleo, tiene la relación con Occidente, recibe dinero todos los años y que no quieren que se le suba el negocio de los chiitas, que son los de Irán, pues porque el Estado fallido que crearon los americanos en Irak. Uh-huh. Entonces realmente está surgiendo los iraníes y el chiismo es una excusa. Entonces las monarquías del Golfo tampoco quieren a Irán. Claro. Entonces se alían con Estados Unidos y obviamente Israel, que no le conviene que Irán tenga una bomba atómica, y todo es un paquete de, mira, los buenos contra los malos. Claro. Y es un tema, al final de cuentas, y últimamente como de poder, ¿no? Aquí estamos hablando de un tema de poder, un tema político. La religión es poder. Exacto. Entonces, claro, esa dimensión de poder y esa dimensión política de la religión, pues surge con mucha fuerza y lo vemos en este tipo de situaciones internacionales, y la gente entonces se va con la finta de la religión. Y entonces viene la otra reacción fuerte, la otra reacción, digamos, o la reacción de los escépticos, la reacción de los ateos militantes, ¿no? En el sentido de, es que la solución a estos problemas es la eliminación de la religión. Vamos a eliminar, ya estamos evolucionando como humanidad, vamos a eliminar la religión porque ese es el problema. Yo siempre he dicho, bueno, no sería como decir que hay que eliminar a la política porque hay muy malos políticos, o hay que eliminar a la economía porque hay pésimos economistas, o a la medicina, bueno, porque, ¿no? Sí, o sea, la religión fuera del espacio público era la idea moderna, ¿no? Uh-huh. Y aunque no decían que ibas a desaparecer del mundo privado, pues había que tener leyes pues para que no estuvieran metiéndose en el espacio. Varios sociólogos estuvieron... la predicción de muchos sociólogos era el fin de la religión, ¿no? Sí, la tesis secularista... Esa teoría secularista. Es realmente tiene del siglo XVIII, uh-huh, pero agarra más fuerza en el siglo XIX, cuando se consolidan los estados-nación, uh-huh, después de las guerras también napoleónicas. Tú tienes que... Se juraba que iba a desaparecer la religión porque se iba a sustituir con progreso y con economía y con racionalización mediante la educación. Entonces, digo, en un paréntesis, si no educas, quiere decir que sigue la magia como en México. Pero entonces, también educas, pues, y no necesariamente tiene que desaparecer porque, pues, como también hay una tesis contraria que es la de la sacralización. Es, la religión no desaparece, no nada más por cosas políticas, sino porque la gente sigue reproduciendo culturalmente esas prácticas. ¿Y qué quiere decir? Que yo pues no voy a bautizar a mi hijo como musulmán si mi cultura es cristiana, y pues voy a llevarla al bautizo porque aparte ahí están mis amigos, y si de repente llego pintado con una raya verde, pues me van a ver raro. Uh-huh. Entonces, sacralizar quiere decir que a nivel de la gente, de la población, se reproducen las estructuras que están anquilosadas, porque no porque no nada más no se cuestionen, sino porque ahí están en nuestro bagaje ideológico y obviamente mental. Que es una cuestión cultural, es una cuestión de tradición que ya traemos ahí, como tú dices. Socialmente a lo mejor es muy importante seguir ciertos ritos, ciertas tradiciones, que si no las sigues, eso te hace o percibes que te hace que te saque del círculo, ¿no? Al final de cuentas, mucho tiene que ver con ese bagaje, como lo llamas, que tienes ya de nacimiento y no se diga en el Islam. No, claro. Y de ahí, o sea, te pones a ver, la religión no nada más es de Dios y de los ángeles y de que si Alá. O sea, el Estado es religioso. Uh-huh. Y el libre mercado es una idea religiosa. Yeah. El consumo es una idea religiosa. O sea, las religiones cívicas quiere decir que son ausentes de Dios. Uh-huh. Pero que la forma de edificar aquí, pues en este mundo, pues son, como te digo, libre mercado, el consumo, y por ejemplo, creer que Occidente es primigeniamente superior a otra forma de vida. Podríamos llamar eso, a esa definición, digamos, de religión como un tipo específico de relación con una idea de los seres humanos con una idea, ¿es eso? Religar, porque a ver, espiritualidad es una cosa, claro. Misticismo es otra cosa. Así es. Religar viene de religare, uh-huh, que quiere decir unir una cosa, una persona o un grupo con otra. Así es. Y generalmente cuando tú tienes una religión, cuando unes, pues hay alguien que es el intermediario generalmente. Uh-huh. En la espiritualidad y el misticismo a veces hay nada más guías, pero en la religión organizada y en la creencia organizada hay alguien que colectiviza a la gente con ciertos fines, independientemente de la espiritualidad que supuestamente viene intrínseca en cualquier ritual o en cualquier dogma u ortodoxia. De pronto podemos recordar, y cuando ciertos ateos y agnósticos activistas en ese sentido que piden el final de la religión, y recordamos a Mao Zedong, por ejemplo, en China, y toda esta gente con un librito rojo como su texto prácticamente religioso y absoluto, pues así también utilizaron la violencia para sus fines, y esa relación que tenían con la idea del progreso y de, claro, de la idea comunista, digamos, en ese sentido, bueno, pues cuántos cientos de miles, un millón de tibetanos, por ejemplo, murieron, claro, en el camino. Y también era una ilusión de los románticos y de los intelectuales realmente creer que desaparecía la creencia en algo, porque ellos pensaban que era lo más lógico, pero la gente realmente ve que el Estado se quiere meter en el mundo privado cuando te quieren quitar una creencia. O sea, aunque sea una creencia inventada de lo que tú quieras, la gente necesita, o no necesita, sino que individualmente sí buscan motivación y existencialismo y significación a sus vidas. Y como colectivamente habíamos tenido acuerdos previos al Estado de todo tipo, y uno de ellos religioso, pues es de que no desaparece la religión porque sigue dando esa explicación a la muerte, a la cesación del ego y a otras funciones que el Estado no te puede dar, que la economía no te puede dar y que obviamente la cultura del consumo trata de dar de forma religiosa con nuevos íconos y nuevos dioses y que hasta cierto punto ha logrado ser un contrapeso. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de religión? Porque hablamos de la religión del consumo, de la religión de las ideas, de la religión. ¿Puede haber una diferencia? ¿Es la espiritualidad que supuestamente tendría que contener una religión y que no es necesario, pero que tendría que tenerlo? ¿Es esa la parte que a lo mejor que puede ser la diferencia entre una religión como el Islam y una religión como el consumismo? Lo que pasa es que, fíjate, dice Lipovetsky que al final el hiperconsumo es extender el ego. Sí. Inconscientemente, porque tú sabes que eres finito, pero en vez de estar nada más dependiendo de que te digan que ahí viene la peste y que te vas a morir, pues tú tienes la individualidad de decidir consumir porque crees que extiendes el ego, pero finalmente es religioso porque tú tienes una relación con la mortalidad, con tu ego y obviamente con lo social, con lo que está ahí afuera. Entonces la única diferencia sería que, bueno, siguen siendo patriarcas también los que dan el crédito, los que te venden todo el sueño y todo, ¿no? Pero creo que no hay realmente gran diferencia, sino que pues, hay templos también que son los moles. Creo que al final el consumo, la pequeña gran diferencia sí creo que sería que está aquí. Uh-huh. Es como humanista porque está sobre la tierra. Yeah. Y aunque algunos te venden felicidad y trascendencia, pues los dioses monoteístas sí están fuera de esta tierra, ¿no? O sea, hay una teodicea que le llaman, sí, que sí, es la relación con el ser humano, que el consumo pues no se la rifó tanto. Que a lo mejor aparentemente no hay cuestiones metafísicas en el mall, pero sí las hay hasta cierto punto, ¿no? Hay mucha venta subjetiva, mucha venta, digamos, abstracta en las cosas que la publicidad, por ejemplo, te ofrece. Y que te ofrece sentir y que te ofrece ir más allá, y etcétera. Y luego, bueno, pasamos a los templos, por ejemplo, también del fútbol, ¿no? Y de los deportes, en donde también hay una relación, ahí sí, más claramente religiosa. Incluso creo yo que el consumo, ¿no? Porque ahí hay una idea, hay una bandera, hay un color, hay un ritual, hay un templo al que acudes cada semana. Y en ese sentido es religioso porque es para lograr algo y obtener algo. Y siempre que hay una religión, sea cívica o sea realmente teología o no, hay un intermediario. Y aquí en el consumo se llama el intermediario cultural. Uh-huh. Que este nuevo pequeño burgués, pues es el que, como dices tú, ha ensalzado y condimentado el consumo, pues para que tú pierdas sentido y que decidas rápido en esto que supuestamente fantasiosamente te da pues cualidades de felicidad y de amor que también se asemejan a lo que los grandes rituales religiosos antiguos, arcaicos en cierto sentido, también siguen ofreciendo. Entonces, en ese sentido creo que es lo que lo hace más religión, que te liga con algo que está fuera de ti. O sea, que la espiritualidad puede estar dentro, pero realmente se obtiene con algo afuera y hay alguien que te dice dónde y cómo y cuándo. Exactamente. Estamos platicando con Juan Carlos Guerra. Vamos a regresar después de este corte. Son las 7:29 aquí en Evolución Espiritual, Radio UDEM 90.5. Vamos a hablar al regresar, vamos a regresar al Islam y platicar un poquito sobre qué ha contribuido el Islam como grupo, como religión, como idea a la humanidad. Volvemos. Son las 7:33. Seguimos en Evolución Espiritual aquí en Radio DEM 90.5. Estamos con Juan Carlos Guerra platicando de entrada de lo que ha pasado en estos escándalos del video de la inocencia de los musulmanes y la reacción fuerte de un grupo muy pequeño, ya lo decíamos hace rato, muy pequeño si lo comparamos con el gran grupo de los musulmanes, el gran grupo de esta religión que es el Islam. Hablamos fuera del aire sobre la identidad también, o la sobreidentificación con algo, porque luego hay grados, ¿no?, de identidad. Entonces yo puedo irle a un equipo de fútbol, en este caso a los Tigres, ¿no? Parece que no obtuve una buena reacción acá en controles, pero bueno, Manchester United o lo que sea. Pero bueno, claro, me puedo identificar mucho, puedo ponerme la camiseta a todo lo que da, puedo sentir los colores y cantar el gol y enojarme con el árbitro y discutir con mis amigos que son rayados y demás, hasta ahí. Pero también puedo empujar a alguien porque me sentí agredido ante una situación, ante un clásico, o puedo golpear a alguien, o alguien me puede golpear a mí, y alguien puede llegar a matar, ¿no? Entonces, claro, ahí los niveles de identificación varían, son grados diferentes de identificación, que pasa, supongo, lo mismo en las religiones. ¿Por qué hay ese grado tan alto de identificación? Hablamos de la cultura, pero ¿qué pasa ahí? O sea, es el famoso samsara, ¿no? Ajá. Buda decía que tú vuelves a renacer, sí, más que reencarnar. Porque te creíste la identidad y entonces, como no te das cuenta, vienes a regresar hasta que te la quites. Y cuando te quites la identidad, es cuando ya realmente te das cuenta que ya eres espíritu y esencia y por ende no necesitas regresar. Y citando al Buda también, bueno, pues el tema de la impermanencia, ¿no? Si realmente comprendiéramos, no intelectualmente, porque intelectualmente es muy fácil. No, si comprendiéramos de verdad el tema de la impermanencia, a lo mejor esos grados de identificación no subirían tanto, ¿no? Y por eso, entonces, lo que quiere decir es de que el que se cree la identidad a ese nivel no nada más es tribalismo, sino que realmente se está llevando a su individualidad, colapsarla a un borreguismo tal que realmente se cree que es esa identidad. Uh-huh. Y por ende tiene que matar o tiene que defenderse, porque sin esa identidad hay un vacío al cual su existencia no quiere enfrentar. Uh-huh. Obviamente su ego, que ha sido vapuleado por esta excesiva identificación con cosas externas, pues hace que las tengas que defender para refrendar lo que eres, egoicamente. Podemos decir que lo que está pasando con ese pequeño grupo de musulmanes, o llamados a sí mismos musulmanes, muchos otros moderados, por cierto, no quieren que se les llame musulmanes, pero podemos decir que lo que está pasando con ellos es similar a lo que pasa con el cristianismo en la Edad Media, por ejemplo. Totalmente, uh-huh. Pero quiero empezar a quitar fronteras. A ver. Porque al final somos todos lo mismo, y es el mismo organismo. Entonces, si está batallando de un lado, es de que le estás aplastando de otro lado. Uh-huh. Entonces, cuando te das cuenta que somos uno y que realmente por las identidades nos hemos separado, pues te estás dando cuenta que somos todavía tribales y que las famosas estados-nación y las identidades nacionales son súper tribalismos. Wow. Y por ende podemos matar por eso, y por ende Mitt Romney se levanta cada día culpando a Irán de los 16 trillones de dólares que su propia identidad tronó por manejos económicos de mucha infortunio. Uh-huh. Entonces, si me preguntas, oye, ¿es una lucha de civilizaciones? Sí, sí lo es. ¿Y por qué? No nada más porque dice Huntington que el Islam se multiplica por 7, porque es una parte de su religión. Sí. Bueno, que paradójicamente también los mormones lo tenían. Ajá. Sino porque también realmente el occidente, esta blanca paloma, también participa en que sea una lucha civilizatoria. Ya. Y por ende, si tú le aplastas acá, pues tendrá a tronar por acá. Porque también es una cuestión de sentido común aquí, ¿no? Hablamos de la parte religiosa, pero también la política, en el sentido de que Estados Unidos, ya lo decíamos fuera del aire también, lo platicábamos, Estados Unidos pagó, le dio armas, estuvo del lado de Osama Bin Laden en Afganistán contra la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Entonces son los intereses del momento que luego se te vuelven en contra y eso no, crea este tipo pero, de monstruo. Pero ¿no? Vete para... O sea, ahorita Irán es el chivo expiatorio. Sí. Como fue para los griegos hace 2500 años. Pero casualmente el Shah de Irán era amigo de Estados Unidos. Y antes se nos olvida pensar que Mohammad Mossadegh, un ministro iraní que casualmente nacionaliza el petróleo, pues es asesinado por una combinación de la CIA y del MI6 inglés. Entonces, pues ¿cómo van a quererte si no has hecho más que meterte en su religión? Entonces, si yo me quito de las identidades, incluyendo la religiosa, tú te das cuenta que hoy Irán es la excusa para un nuevo orden mundial. Entonces, paradójicamente le dicen, no es que no pueden tener los musulmanes locos armas nucleares, pero sí lo pueden tener los vecinos fundamentalistas de Israel, sí lo puede tener el vecino fundamentalista de Pakistán, al cual armaron ellos, a la India sí puede tener armas nucleares, puede tener armas nucleares China, posiblemente Arabia Saudita. Entonces, Lo que Irán está haciendo es nada más buscar balance de poder. En una política real, sin identidades, pues ¿qué es lo más común? Que tú busques tener lo mismo que tiene, por ejemplo, Corea del Norte, para que lo hayan dejado en paz. Y yo no lo justifico, pero ahora en Foreign Affairs sale ya diciendo, en una revista conservadora, sí. Oigan, y si nos empezamos a dar cuenta que Irán tiene derecho a la bomba, lo satanizaron, porque realmente representa el demonio esta posibilidad de que otro ser humano tenga lo mismo que tú te has permitido. Y que ahora le apuntas el dedo para que no lo haga. Y siempre tiene que haber un antagonista y para todo el mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos siempre, como dices, hay un chivo expiatorio de todo el tema este. Y luego también a nivel personal, a nivel ya micro, es muy... digamos que funciona muy bien para ciertos intereses que haya un enemigo, porque cuando deja de haberlo, pues no puedes unir a tu pueblo, no puedes unir a tu gente, a tu tribu, ¿no? Como decías sobre el tribalismo. Entonces, claro, ahora es Irán, pero lo han sido otros países en otros momentos, cuando la Guerra Fría, por supuesto, estaba más claro. Pero bueno, a nivel personal, también funciona muy bien eso. Y cuando la gente no sabe otra cosa, cuando eres alguien que naces en un contexto en donde el enemigo es, si es el caso de Estados Unidos, el enemigo es Irán, o el enemigo es la Unión Soviética, o los malditos comunistas que nos quieren comer, claro. O los malditos musulmanes que nos quieren explotar. O si naces en un país como Arabia Saudita, como Pakistán, en donde a lo mejor entras a un grupo y te empiezan a pues dar una cierta educación de cierta naturaleza. Entonces, ahí está. Yo recuerdo muy bien que cuando entrevistaron a un concejal, y aquí cambiamos de país totalmente, a un concejal del Partido Socialista en España, a quien le había explotado una bomba, un coche bomba, y se le perdió su pierna, y lo entrevistaron y dijeron, ¿qué le dirías tú a los miembros de ETA? ¿Qué le dirías si pudieras tenerlos enfrente? Yo les diría que tienen un país muy bonito, que el País Vasco, Euskadi, está muy padre, pero les diría que viajen, que salgan tantito, que lean, que se den cuenta que no es lo único, que hay más cosas, que hay más allá. Y yo, a mí se me figura que los radicales, en los dos bandos, los radicales occidentales y los radicales islámicos, en este caso, en esta controversia de la que estamos hablando, no leen, no salen, no se dan cuenta que hay más. Y también al borrego le conviene estar dentro del corral y creerse que el corral es el mejor. Y viajar no quiere decir que lo tuyo no sirva, sino que nada más te das cuenta que hay otra posibilidad y otra forma de vida. Y dices, bueno, lo que tengo también es bueno, pero también está esto. Nada más, eso es todo lo que hace un viaje. Digo, un viaje donde te fuiste a preguntar cosas, ¿no? Que pagaste ya subirte a la rueda de la fortuna, ¿no? Lo que sea, sí, sí. No, también puedes encontrarlo, pero te tienes que dar un buen golpecito para poder ver. O sea, regresando a lo que dices, Carl Schmitt hablaba del enemigo. Y finalmente no nada más es un enemigo, eso siempre ha existido. Su estarlo refrendando constantemente con una novela y una narrativa que los medios presentan, pues para encontrarle un lado nuevo a por qué esta gente merece que estemos en su tierra molestándonos. Pero finalmente, casualmente, solo se meten en tierras donde va a haber un negocio. Porque si no, ¿para qué me meto en Zimbabue, donde está Mugabe, que tiene una inflación y una dictadura y un genocidio terrible, impresionante, y ahí no mueven un dedo? Pero donde está el petróleo, donde están los intereses energéticos y económicos de Israel y Arabia Saudita, ahí se hacen y deshacen, ¿no? Claro. Sí, China, ¿por qué le interesa tanto Tíbet? Pues porque ahí está el agua, ¿no? Simplemente todo el 80% del agua de Asia baja de los Himalayas, están en Tíbet. Pues a lo mejor no les interesaría una tierra tan seca, árida y alta como es el Tíbet, si no fuera por eso, ¿no? Entonces los intereses están clarísimos, ¿no? Entonces si es una lucha civilizatoria, quiero recalcar que participamos todos. Ellos no son los culpables. Si ellos están reaccionando es porque también por acá hubo una acción. Entonces no sé quién empezó a decir el huevo o la gallina. Pero de que hay escasez en la forma de seguir refrendando las identidades, las cuales ya no tienen resonancia a cómo se buscan reproducir. O sea, a un patriarca siguiendo gritando con el tambor de guerra como Romney, Obama igual. Entonces, creo que el paradigma ya está trunco y no queremos pasar a otra cosa. La conciencia está ahí, pero no nos permitimos apagar la televisión para darnos cuenta que la teleoligarquía no quiere más que estarnos siguiendo a engañar a que este corral es el bueno y que seguir con el borreguismo incuestionado es lo mejor. Siempre se dice en las religiones, el ala mística, el ala, digamos, más abierta, más liberal de todas las religiones, siempre hablan de que una base fundamental de la espiritualidad real es el cuestionamiento. Si no se cuestiona, no se llega, se dice por ahí, ¿no? Los místicos siempre lo manejan. Y el cuestionamiento no nada más intelectual, desde luego, pero sí el intelectual en un principio. Y en estos casos, pues quien no cuestiona puede tener más riesgo de convertirse en un radical en cualquiera de los bandos, ¿no? Sí, lo dijo Sócrates, ¿no? Que una mente sin examinar no vale la pena. Exacto. Pero el cuestionamiento sería nada más la mitad, o sea, uh-huh. Es como que parte del camino. Yeah. Realmente lleva al ser. Y el ser, S-E-R, es realmente el pináculo de la espiritualidad. Uh-huh. Porque en el ser y la autenticidad del mismo está la identificación con la abstracción. Que no sé si le quieran llamar Dios, la energía, la esencia de donde somos. Regresándome un poquito a la cuestión de que todos tienen la culpa en este escándalo, digamos, en esta guerra de civilizaciones. No que todos tengan la culpa, pero de que todos somos partícipes. Bueno, ¿no? Más bien que hay culpa, o sea, que la culpa no está localizada, ¿no? En este sentido. Directamente localizada. Bipolar. ¿Qué pasaría si no hubiera, por ejemplo, por decir un ejemplo muy claro, si no hubiera tropas norteamericanas en Arabia Saudita? ¿Existiría Al-Qaeda con la fuerza que tiene? Porque es, al final de cuentas, con eso empezaron, ¿no? La queja de Osama Bin Laden inicial o su fuerza, digamos, para atraer gente en un principio, tengo entendido, a lo mejor estoy muy mal, pero tengo entendido que era que se vayan los americanos de la Tierra Santa del Islam, ¿no? Nada más. Por eso fue. Y por eso trabajó con ellos antes. Y cuando los americanos reforzaron la presencia en Arabia Saudita después de Afganistán, dije, oye, esto ya no me gustó. Ah, no. Entonces vamos a ir a perseguir. Y entonces finalmente por eso viene la guerra Irán-Irak, en donde, bueno, buscan también con Saddam Hussein hacer lo mismo que hicieron con Osama Bin Laden y con Gaddafi, como hicieron también. Entonces es como una categoría de repente amigo, enemigo, claramente flotante, todo lo que da. Sí. Y la línea es muy difusa. Entonces de la noche a la mañana, Mohamed Morsi era enemigo, ahora es amigo. Musharraf en Pakistán, amigo-enemigo. O sea, los Mujahideen, que fueron los que derrotaron a los soviéticos en Afganistán, uh-huh. Y realmente la causa de la derrota de este imperio, le sirvieron. Y cuando ya están liberado Afganistán, ya eres un guerrillero. Entonces, esa gente que habían armado ellos, pues se fueron a buscar chamba en Chechenia y en, uh-huh. Y en Bosnia, y ahora los empiezan a perseguir, y se vuelve una justificación para ir a meter a la OTAN como mercenarios, para liberar a pueblos donde vienen esa gente que ellos gestaron de forma Frankenstein. Es como el papá diciéndole al niño que no coma dulces, comiendo dulces, ¿no? Así es decir, está mal comer dulces, pero yo sí me como mi paleta. Incongruencia. ¿No? Incongruencia, mucha incongruencia. Y luego parece que estamos entonces ante una pugna de dos grandes generalizaciones, ¿no? Tenemos a este grupo radical, a estos dirigentes que tú mencionabas, musulmanes, en algunos países árabes, en otros que no son árabes, pero que también son musulmanes, generalizando y diciendo Estados Unidos y Occidente, a veces en general, son el diablo. Y tenemos a Occidente o Estados Unidos diciendo los musulmanes y los otros, todos estos son el diablo. Entonces tenemos dos personas diciendo que el otro es el diablo. Es que exacto, porque ajá. Bueno, finalmente son monoteísmos. Sí. Y son clamores de que, oye, mi Dios es el único. Entonces, de empezar estamos fritos. Pero no se están realmente peleando por eso. O sea, es más fácil decir que es una civilización inferior. Y que padre decir que es musulmán y que Alá no sirve para nada. Pero realmente es una excusa para económicamente y políticamente tener injerencia en un mundo enfermo. Ajá. Porque todos participamos de esa forma de hacer relaciones sociales. Entonces digamos que los intereses son primariamente económicos y se justifican o se sostienen, digamos, con el pueblo, con el resto de la gente, con una base más religiosa, claro, más cultural. Tú velo en Israel o velo uh-huh. en Irlanda del Norte, uh-huh. que si protestantes o si católicos. ¿Quién tenía acceso a mejores trabajos y más tierra? En el caso irlandés, los protestantes. Y eso es lo que querían los unionistas y los republicanos. O sea, oye, dame chance para poderla hacer. Y en Israel y Palestina, ¿qué están haciendo? O sea, de hecho, entre paréntesis, un caso que se nos olvidó, pero es un genocidio también, porque les están quitando sus tierras y los están matando en el camino. Entonces, estamos todavía con la píldora de la Segunda Guerra Mundial y de los buenos y contra los malos, y en nuestras caras está permitiendo un abuso no nada más de derechos humanos, de la vida humana, que ha llevado a decir a mucha gente, oye, esto ya no puede ser. Entonces, es una cruzada, desde mi punto de vista. Y entonces las reacciones que vemos, pues tampoco nos deben sorprender en ese sentido. No. Otro tema, dentro del Islam, ¿Qué ha contribuido? Porque también, bueno, hemos hablado de las partes negativas en ambos bandos, en el lado occidental, en el lado, digamos, islámico. Pero el Islam, como todas las grandes religiones del mundo, y con toda la historia que tiene, pues es muy vasto, ¿no? Tiene de todo. Ahí ya hablamos al principio de las sectas, de los las diferentes corrientes del Islam, etcétera. Pero ahí espiritualmente el Islam tiene muchas cosas que aportar en varios sentidos. Yo creo que los musulmanes más espirituales es gente que tiene muchas herramientas que nos puede dar a todos los demás para realmente pues comprender muchas cosas del sentido espiritual, ¿no? Lo primero, y creo que es lo más importante en cuanto a la forma en que se justifica como una creencia organizada, es que se parece más al judaísmo en el sentido que el Dios no es un hombre como tal. O sea, no es un intermediario, no está aquí. Mahoma era un profeta. Y no llevaron al grado de decir que había realmente un intermediario humano. Y por ende, el haber puesto una película con Mahoma como figura, ellos no tienen proyecciones de figuras, ni de dioses, ni de personas. Entonces, en la estirpe principal. Entonces, creo que a lo que voy con todo esto es que es una relación directa con el Alá. Uh-huh. O sea, Alá realmente se introduce, en el caso de la Suna, en la mente, en la psicología social, un poco como hizo San Agustín, pero es directa la relación. Ya después que se haya muerto el profeta, que haya venido una lucha de poder y que haya venido la decisión y la división de esta religión y que se haya ya hecho organizada y que haya venido intermediarios, pues ya no fue responsabilidad. Pero originalmente era un camino directo a una especie de Dios abstracto, muy similar al Yahvé judío. Entonces, al final ya, como te digo, fue control social y ya tuvieron una historia un poco violenta también, como en Occidente. Y también hicieron una cruzada para dominar tierras, ¿no? Pero originalmente, te digo, es un mensaje puro, muy limpio y sin mucha intermediación, que le permite al creyente directamente encontrarse con un Dios, que digo, al final es un juez también, pero que sí le viene a dar una estabilidad a una comunidad que no tenía, por ejemplo, los beduinos, ¿no? Que en ese sentido sí copiaron a las religiones abrámicas. Yo le preguntaba a un musulmán una vez que por qué para él era importante rezar 5 veces al día, ¿no? Viendo la Meca como uno de los 5 pilares del Islam. Y él me decía, es que no sabes lo fuerte, lo poderoso que es que 5 veces al día me acuerde de que todo este rollo, todo esto que estoy haciendo, toda esta cotidianidad en la que vivo, es menos importante que lo trascendente, ¿no? Que lo más... Que, bueno, esa es la que suena bonito. Esa es la que suena bonito y esa es la de un musulmán muy espiritual. Sí. Pero claro, obviamente la mayoría quizá los musulmanes lo hacen como de manera automática y los ves en cualquier lugar, en un avión, en un barco, en su casa, en una oficina haciéndolo. Pero si ese es el sentido, digamos, no sé si el original, pero a lo mejor el sentido más espiritual de acordarte 5 veces al día de que estás aquí como de paso y que además hay algo más importante que lo que estás haciendo durante el día. Bueno. Individualmente sí, pero colectivamente es refrendar que existe un centro de poder y que el Dios, que el Dios se llega a través de una intermediación física, un lugar. Sí. Y eso son las religiones monoteístas, que finalmente es importante la tierra, importante la comunidad y importante un Dios proyectado, que finalmente sí es una idea egoica. Entonces, en ese sentido, para mí, las monoteístas son iguales todas. O sea, lo que yo dije que era bueno es que hay supuestamente menos intermediación. Uh-huh. Después ya se prostituyó, si tú quieres, la intermediación. Pero originalmente era un dios que, pues sí, te exige sumisión, pero finalmente te da supuestamente amor en su presencia. Hablabas ahorita, Juan Carlos, del tema de lo simple, de la simplicidad dentro del Islam. También por ahí escuché que hay 2 razones, una muy poderosa por la cual el Islam está creciendo, que es obviamente demográfica y la cantidad de hijos que tienen las personas en esta cultura. Pero una segunda también me decían es que mucha gente está convirtiendo al Islam por su sencillez. ¿Sí? ¿No? Porque está muy fácil para empezar convertirte al Islam, número uno. Y número dos, seguirlo es muy sencillo. Me viene a la mente el caso de este gran artista de los 70s y 80s, Cat Stevens, que se convirtió al Islam, Yusuf Islam, y que cuando en un documental muy bueno, por cierto, le preguntan las razones, porque al principio la gente se enojó, que cómo era posible que íbamos a perder este gran artista. Él decía, es que he buscado en todas partes. Dice, aquí fue donde encontré lo más fácil, lo más sencillo, lo más directo, y me quería agarrar de algo muy, muy fuerte. Y ahí lo encontré en el Islam, decía este artista. Y eso que estás mencionando tú es, aunque yo diga que tienen cosas buenas y que cosas que también son de control social, uh-huh, es simple y sencillamente darle un espacio de representación al otro, con lo que el otro tiene. Aunque no nos guste lo que tiene, y aunque pues sí estoy de acuerdo que posiblemente la ley Sharia pues no es la más equiparada en género, en cuanto al respeto de los mismos. Entonces, por las razones que tú quieras. Pero para regresar un poquito y hacer un círculo con lo de Madonna y con lo que iniciabas el programa, pues cuando Madonna está hablando de que le da gusto que esté el musulmán, se refiere a ese multiculturalismo el cual Estados Unidos promete y en cual en la práctica no necesariamente existe. Porque realmente el que ha manejado Estados Unidos es la clase blanca anglosajona protestante. Entonces yo creo que ella se ha de referir, más que de forma peyorativa, a que realmente es alguien multicultural, Barack Obama, y que eso puede ser simple y sencillamente en un espacio político y público y social de representación algo más edificante que estar todavía buscando el patriarcado antiguo, el borreguismo clásico, en donde todos ceñidos a una identificación específica. Entonces eso creo que es muy dañino, como lo son los monoteísmos cuando se llevan a lo ultra, para refrendar las identidades propias en detrimento de la del vecino. ¿Cómo ves tú el futuro en ese sentido, Juan Carlos? O sea, ¿qué tanto crees que esa dirección es la que estamos tomando? Porque tal parece que la globalización es inevitable, ¿no? Está fracasando en la parte económica quizá, pero es inevitable que continúe, ¿no? ¿Cómo ves el pluralismo? Sí. ¿Podemos vivir en un pluralismo real? Yo veo ahorita difícil. Yo lo que veo es que sí se viene integrismo, que viene sectarismo, y que viene mucho el refrendar milenarismos. O sea, porque cuando vienen las crisis económicas fuertes, Occidente está en una crisis de paradigma, que buscan soluciones religiosas o de grandes mitos, pues para volver a unir a la gente desde abajo. La bronca es que la república la postergamos un rato, porque ahorita pues está reventada en muchos casos, como el mexicano o el americano, que en estas plutocracias pues cualquier idea ya vende. Y oye, pues tráete religión si es necesaria para cubrir el changarro que se nos está cayendo. Entonces creo que es muy peligroso el regresar a formas de identificación que nos dieron sentido hace 2000 años, que no quiere decir que no hayan cosas buenas en la religión. O sea, hay cosas sociales, hay cosas espirituales, nada más hay que buscar y hay que exprimirle, porque se ha vuelto cada vez más duro el caparazón de esa toronja, que se ha vuelto la religión como una pelota en la cabeza, cuando lo usamos así. Entonces, cuando lo usamos así nos quedamos con la superficie y no nos quedamos con el mensaje original, y menos con el reclamo original de los líderes o chamanes o místicos, que nada más decían, oye, ¿sabes qué? Como decía el Cristo a los filisteos, fariseos, oye, la religión es amor y es para todos, no la hagas 3-4 monedas. Porque también lo dijo el Lao Tse, también lo dijo Platón, también lo dijo Krishna en diferentes momentos. Entonces creo que ¿cómo conectamos la religión con la espiritualidad? Buscando el hilo conductor que nos hace realmente encontrar en esa colectivización de la creencia la espiritualidad, y no llevándolo nada más a identidad y a buscar paliar cosas sociopolíticas y económicas que no hemos podido, por incongruencia y por hipocresía, llevar a cabo. ¿Caben en esta idea del pluralismo, en esta idea en donde todos buscamos más la parte espiritual, la parte real o esencial, como le queremos llamar en las religiones, y sacar la parte buena? ¿Caben ahí, en ese pluralismo, los más conservadores? Es decir, mientras ellos no se metan, o mientras ellos no se violenten o no se radicalicen en ese sentido, ¿caben ahí los grupos más conservadores? Caben todos. Bien. Porque si yo me pongo a decir que ya no caben esos, pues ya es lo mismo. Uh-huh. O sea, seguimos con lo mismo. Es una dictadura del proletariado. Sí, exacto. Entonces yo no, o sea, no es venirle a quitar a los ricos ni a nada. Uh-huh. Es, oye, todos. Uh-huh. Y ya no podemos estar con ideas que separan. Entonces, ¿qué idea? Supuestamente esa es la ilustración. Que la razón nos iba a liberar porque todos tenemos el potencial de desarrollarla. Pero si no te educan, si no te dan el instructivo, ¿cómo desarrollas la razón que te pone y que te equipara el tablero con los que están manejando el juego? Entonces, no hemos cristalizado ni siquiera la ilustración. ¿Por qué vamos a llevarnos a la magia y al mito otra vez si no hemos acabado con el proyecto de la modernidad? Como dice Jürgen Habermas. Entonces, vamos a probar con la razón, vamos a probar con el discurso y con el argumento. Y si no jala, vemos que traemos. ¿Y no se probó ya mucho con eso? Pues en México no se ha cristalizado. Aquí vamos todavía en pañales. Aquí vamos en el 1259. Bueno, en general vamos para atrás en ese sentido a nivel internacional. O sea, sí, yo creo que sí. Creo que finalmente la economía, el sistema ahorita que predomina es el capitalismo de Estado, que es el patriarcado ultra, uh-huh. que está manejando la economía, y los americanos lo saben. Y por ende quieren ver cómo le hacen con los chinos, claro. pues que les ganaron el changarro. ¿No? Entonces es religiosamente. Porque bueno, ahora paradójicamente la religión del consumo va a contaminar a los chinos y los va a hacer sucumbir. Y no se van a estar riendo de este lado, pero vamos a estar riéndonos con las bolsas vacías todos, nada más ellos. Sí, y ya de comunismo queda poco en China además, pero más que la cuestión política, no económica. Pues comunismo a la fuerza. A la fuerza. El Estado nunca acabó entregando lo que prometió que iba a entregar. Yo digo que China tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo, pero bueno, ese es otro tema. Nos queda muchísimo tema por hablar y 2 minutos nada más ya para las 8 de la noche. Así es que te agradecemos mucho, Juan Carlos, que hayas estado con nosotros aquí en Evolución Espiritual. Espero que no sea la última vez, porque nos queda tema todavía para recortar un buen rato. Agradecemos a Gerardo en control de audio y los esperamos el próximo jueves a las 7. Y te esperamos a ti el jueves a las 5 a 6 tu programa, ¿verdad? Claro. Globales. Y nada más me despido diciendo que muchas gracias por la invitación y que si queremos buscar espiritualidad, nada más seamos auténticos, porque en el ser está la espiritualidad y la libertad que tanto anhelamos. En el ser está la autenticidad que nos acerca a lo que somos en esencia y que nos conecta con la fuente de donde emanamos. No existen carpinteros. Con eso nos quedamos. Abramos los ojos, con eso nos quedamos y el próximo jueves nos escuchamos otra vez aquí en Evolución Espiritual. Gracias, buenas noches. Radio UDEM.